que te he perdido, ya lo sé. Fue porque no me entendiste, solo es un capricho más. Ya verás qué diferente es la vida sin amar. Es un gato.